ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel, la sombra de mi caballo, como en sueños divisé. Se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Ahí ajusté un poco los volúmenes. Igual vas a escuchar el rebote del monitor, che, paisano. Estoy usando el huevan. El, ¿cómo se llama ese? Que nos lleva corriente. Le puse la pila externa. El, ¿cómo se llama? El Bluetooth, ese billete con Bluetooth que saca los graves. Es lindo para escuchar los graves, ¿viste? Aunque acá en el folclore no importa tanto, capaz. Che, ya están entrando como caballos, ¿no, che? Y eso que empezamos tarde, 21:41 son ya. Regresó doña Rebeca, dice, ¿en qué año estamos? Estamos en 1900... ¿De cuándo es este tema de Atahualpa, che, Chile? Del 70, ponele que sea, o del 60. Sin caballo y en Montiel. Perdí el audio donde vos explicás un poco la cuestión de esta canción, pero ya lo voy a encontrar y lo ponemos de vuelta. Total, no hay problema en repetir. Antes no te dejaban repetir. Ya entró Guevara, que es el asesor, y le debe encantar toda esta temática argentina. Dice, on air up. Guevara está escuchando. Atento, Jorge, dice, atento, copiado, escuchando. El Lilo, che. ¿Dónde era que estabas vos, Lilo? Casupá, que la geografía mía no me da para... Vos me dijiste que era Florida, pero bueno, yo te hacía más allá al sur, con las minas, ahí en la sierra. Hay una temática bien interesante para la gente de campo, que tiene trabajos vinculados con el campo. Está el amigo Bruno escuchando también ahí del otro lado de Quehuay Chico. Es interesante para todo, pero para el que está en el campo, el que tiene faena en el campo, le suena doblemente interesante. Digo yo, ahora me va a decir el Lilo o el amigo Bruno. En Fray Marco, dice el Lilo. Estás en tiempo real, che, Lilo, porque a veces hay un poco de delay, ¿no? ¿Cómo se dice? De desfasaje entre lo que uno emite al aire y lo que llega al teléfono. Pero estás bien casi al toque, porque me contestaste al toque. Fray Marco. Ah, te fuiste para las tierras de Martín Aquino. Bueno, les dije, está el Lilo, está Camilo, está Guevara Lynch, que está controlando la emisión desde el primer momento, nos va a decir ahora. Esperemos que la PC aguante, porque me hice unos chasquidos con la PC. Che, supositoriamente está Heller. Está, mirá, está acá el estanciero de la zona. ¿Ustedes qué pensaban que no teníamos estanciero que nos escuche? Pues sí, tenemos uno. Qué cagada, y justo salió eso de Cafrune, que dice los estancieros, no sé qué fue que dijo, ¿no? Ahora lo voy a escuchar de vuelta. Pero creo que no lo va a tomar a mal. Está Elvira Chepiñera. Sandalio, ¿estará escuchando? Hace días que lo queremos sumar a la barra para que escuche estas temáticas camperas. Él que interpreta, es un intérprete de guitarra, Sandalio. Che, está el Víctor de acá y el Víctor de allá, los dos Víctor están. Está la señora Silvia, está, mirá, la señora Sandra Rosario, ya, che, Gavilán. Está el Tocayo en Colonia, Pepeo acá, Pepintos acá, el Negro Raúl acá, Midland allá, en Paysandú. Bueno, espero que les resulte interesante, che. Mirá, empecé con música argentina porque la temática de hoy es viajar es vivir, a raíz del viaje del Darby para allá, para tierras norteñas. Bueno, buenas noches, señora. Y hablaba la Jacinta en mi pueblo. Yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Siente otra vez y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ayer José, ya de los críos y el atadito en el desamplé. Y se fue con frete para el batel. Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro. Ya pasó la eulogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apuré, te digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños. Hey, chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidades, manteles suelen pasar al pueblo. Ayé, José. ¿Te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la Velo de Ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario acá. Apura, te digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también. Muévelo del chino para buscarle a la guaina de él. Ya junté el atado y los curumí, y a mi virgencita, la de Itatí, le pedí con rezos que no ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así. Apura, te digo, añame. Mira vos, quién sabe si alcanzaremos, che, el nivel de musicalización que logramos ayer, modestamente hablando, ¿no, che? Ayer estuvo muy bien la música del altiplano. Bueno, teníamos ya guardada esa música, vino perfecto para encuadrar, para darle contexto a los mensajes que salieron ayer. Hablamos de todo, pero sobre todo arrancamos, creo que, hablando de los viajes. Y hoy vamos a seguir con ese tema, porque aconteció un fenómeno que no es extraño, pero bueno, no es común, que es que la gente se largue a la carretera, ¿no, che? Porque eso siempre significa plata de por medio. Vos que decís, Sarís, y Gavilán, y Ernesto, siempre, aunque sea un derecho humano, que es un derecho humano poder viajar por los confines del globo, es difícil, para un pobre es bravísimo, es difícil. Y más si son varios los integrantes de la familia. Pero bueno, aconteció que en estos dos últimos fines de semana varios de los asesores del Empalme estuvieron por la zona. Sarís nos visitó en una emisión absolutamente sorpresiva que fue hace ya como 10 días o 15, ¿no? Después vino Guevara y no pudo venir, pero dejó el mensaje. Y nosotros seguimos hablando de este tema que es relevante, que es viajar. Porque tenemos además el delegado nuestro que va rumbo para el norte, che. Hizo todo el Uruguay, pasó por acá y pasó al litoral argentino y estuvo en Salta y hoy cruzaba a Bolivia. ¿Habrá quedado sin señal, che, ahí en el... ¿Cuál es el desierto ese que hay ahí entre entre el norte argentino y Bolivia. Bueno, no sé, ¿de qué lado está el de Atacama, no? Chile. Bueno, y sobre la problemática, sobre la temática de los viajes, tenemos harto mensaje acá. Y el Liloche, que vino de allá, de España, de esquilar las ovejas españolas. La temática de los viajes se ha vuelto uniforme para todos. O sea, se ha vuelto el gran tema de este último mes del empalme. Los que no salimos de acá de Macondo somos el Tino y yo. Che, está escuchando el Ñoque, Paysandú. Que le pedimos el aporte hoy sobre el tema que sugirió el amigo Brum, que es el hidrógeno verde. Nos mató con eso, me obligó a buscar y a preguntar. Tenemos respuestas a media. El Nacho Carbonero ahí en la zona de Valle de Sorba está escuchando. Gavilán, que anduvo acá y llegó hoy de vuelta para las casas. Está el amigo de la Upeche, Chile, ahí en Paysandú, en Salto y 33, medio para adentro ahí. Está la gente de la UP. Está el viejo Araujo en las Cañadas de Meloche, el Bosco en Paysandú, les dije, el amigo Brun del otro lado de Quehuaychico, está el cantinero del Quehuay, de la cantina del lado sur, noche, que anduvo electrocutándose por allá, por Buricayupí, está el Chile, está el Pollo, mirá, el delegado sindical está escuchando, está Daniel Cortazo en Rivera, que termina de publicar su libro, está Darwin, pero no sé si nos está escuchando, está el Lagarto, el Vertedero, está el otro Víctor, hoy tenemos tres Víctor, mirá vos, se va a llenar de Víctor esto. Está la señora Graciela en Rosario, Argentina, mirá, está Leonardo en la Bahía de Concepción, tras Cordillera, che Chile, tenés un colega ahí, mirá. Así que va a escuchar con mucha atención los mensajes que ya vamos a empezar a emitir en segundo. Está el Harry en Long Island, ¿qué me manda el Harry? Ahora lo escucho. Mirá, está Marcelo, está Michael, Dorval, Pablín, la gente del Museo Milan, el Negro, ya le dije, el Eléctrico. Bueno, vamos a empezar con algunos mensajes. Una experiencia formidable, me dijo el Darwin, che, un muchacho, un músico de acá, de Macondo, él, pero hace años vive en Roche. Che, una experiencia formidable. Nunca había visto los cactus, eso dice alto. Me preguntó si se comía, y digo, ¿yo qué sé? Le iba a preguntar al Chile. Así íbamos desapareciendo de la faz del continente. Lentamente, nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente. Claro, porque el Darwin va a entrar a Bolivia. ¿Y de qué vamos a hablar de Bolivia si no es de su historia y del cerro? Tenemos que remitirnos a 1971, las venas abiertas de América Latina, cuando el Eduardo dice que ese cerro, todo agujereado, significó la plata para los españoles, pero la muerte para los indios. El esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. Sí, buen día. Sí, está bueno. Buena música también. Fauces abiertas como una puerta de los infiernos y la oscuridad. Ciegos, mancos, muertos de sed, rotos, infectos, lejos de Dios. Es la tragedia, una miseria, un evangelio de pronto.

Pero qué manera de haber gente en estos dos fines de semana anteriores. ¿Sería por los 174 años de Macondo? Impresionante fue. Bueno, capaz si salvan todos los parciales, ya para otra vida organizamos algo acá. Últimamente hemos estado bien complicado todo, pero bueno. Pero ha habido un tráfico intenso de gente, y bueno, y otros que salen del país, ¿viste? Viajar es vivir, viajar es vivir. Por lo menos se mantiene la expectativa. Vamos a ver cuándo nos toca a nosotros, si Dios quiere, la Virgen María. Y a medida que envejezco, comprendiendo voy al mundo, su dolor, su hipocresía y su abismo más profundo. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, compañeros. Hola, ¿qué tal? Soy Juan, de acá, Portillo de Colonia. Sabe que no me enteré de nada, salvo algo que me llegó hoy para firmar, que supongo que es eso. Pero no me he enterado de nada de ese tema. Estoy más enterado del otro proyecto de una inmobiliaria acá, argentina, Toribio Chaval y otros mafiosos más que van a ser Colonia Más, se llama. Pero eso no es en la bahía, es en otro lado, el lado más de Calabres. Pero a ver, me fijo. Voy a averiguar, voy a investigar. Tenga cuidado si va a pasar por esos lados de allá, de Chapicuí, como el Churupí. Ojo y los cables, que están dando buena patada. Y subió la temperatura. Hasta fin de semana va a estar buenazo. Ajá, hay que salir para el monte. Este fin de semana tenía comprometido de salir allá a Pueblo Soto. Así que bueno, este fin de semana y capaz vayamos para el Quehuay. Y el otro fin de semana capaz vamos para el... Nos vamos para allá para la Cuchilla del Fuego. Vamos a ver. Compañero. Solicitar también una apreciación al integrante del Comando Sur Bolivariano, Ernesto Guevara Lynch. Está ingresando Darwin a tierras bolivianas luego de atravesar el desierto de Atacama por adentro de los cosos, eso como es, los cactus gigantes, el de aviso que no se comen, atravesaron con gran dificultad, están pisando ya tierra bolivariana. Ya verás cuando ese día llegue, todo el mundo pasará cantando, bajo un cielo luminoso y bello, todo el mundo pasará bailando. Mi bandera es tu bandera. Los videos, nosotros ya vamos de vuelta sobre la ruta de los Cerrúa acá. No salimos este fin de semana, pero estuvo una temperatura más o menos agradable, ¿no? A uno de los corresponsales que mandamos por esa zona quedaron todos electrocutados. Dice que están poniendo 220 o 110 ahí en el tapón del Darién, de ahí del paso del Quehuay Chico. Qué cagada eso, ¿no? Van a matar uno. Dice que no es el eléctrico común, son 110. Eso es peligroso, van a matar uno. Y nosotros andamos acá en la ruta de las Charrúas ya con una temperatura bastante agradable, preparando lo que serán los audios para la noche de hoy. Yo nací sobre esta tierra, con esfuerzo sobre un mar. Te aviso que ya se encuentran firmados los contratos con Ismael da Silveira Añuque por la cifra de $1,000 mensuales y con Winston Heller Puskariov por la cifra de $500, porque contesta muy poco igual que vos. Compañero. Ahora que usted nombra Tucumán, me hizo acordar la anécdota de Yupanqui, que estaba en París ya en sus últimos años. Una periodista lo llamó para preguntarlo, lo fue a entrevistar en realidad. Y entre un montón de preguntas, al final, un poco que lo increpa de por qué vive en París, no vive en Argentina, en el lugar que tanto ama y que tanto habló de él. ¿Por qué? ¿Qué hacía viviendo en París? Dice que el hombre se levantó, dio un par de pasos, agarró la guitarra, tocó un par de acordes, la miró y le dijo, vio, yo sigo viviendo en Tucumán. Que mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza, caminando venceremos, compañero. ¿Cómo anda la gente de Empalme? Bueno, acá andamos en Tilcara, este hermoso lugar, la verdad que precioso, un pueblito chiquito, donde ya se empieza a ver más la parte de los relictos de lo que fue, son los pueblos originarios, vamos a decir, o Inca, y la colonización española sobre ellos. En un pueblo, en valle también, entre montañas, hermosísimo. Y hoy actuamos en Red Bote, en un teatrito que hay después de pasar el puente, entrando a Tilcara, a media cuadra. Vamos a estar ahí presentando la obra de Cuentos de Sol y Tierra, con la obra esta de teatro que venimos caminando desde Uruguay, desde allá de las costas rochenses. Y después nos vamos para Bolivia ya. Ya estaremos pasando para el otro lado. Se empezaron a ver los cactus estos gigantes, como es el nombre ya, por todos lados. Pasamos por muchos pueblos. Después le mando un informe más. Acá estamos comiendo en este momento un estofado de llama con arroz, riquísimo, poniéndonos fuerte para meter la función de esta noche. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan. ¿Nunca escuchó el refrán? Esto es un campo abierto. No. ¿Cómo es? Es un cielo abierto y un campo sin alambrado. Acá hace cualquier cosa lo que es. El que viene de afuera. El único guampudo que le damos la guampa somos nosotros. Después vienen y Villa y Castillo. No les cobran nada, les dejan que nos roben casi nada, el agua. De acuerdo. 40 años más o menos, cuando se empezó a hablar del problema del agua, la gente pensaba que iban a venir en buque estanque a buscar el agua acá al Uruguay. No. Se lo llevan en la carne, que para hacer un kilo de carne se precisan 15 metros cúbicos de agua. Se lo llevan en los árboles, que dice que se chupan 200 litros por día cada eucalipto. Y sí, y de hablar de la producción de pasta de celulosa, ¿no? Pero todavía faltaba algo, entonces ahora nos van a llevar, sacar agua pura para hacer hidrógeno verde. ¡Ja, ja, ja! hidrógeno verde. Claro, el agua del subsuelo prácticamente que es como agua destilada, ¿no? No tiene la problemática de la salinidad, si es agua de mar, si la problemática de la polución, si es agua de los ríos. Y bueno, y todo sigue para adelante. Agregándole a ese último mensaje, muchas personas, entre las que destaco a Daniel Vidal, dice que estas generaciones actualmente vivientes en la Tierra son las últimas. Así que vamos arriba. Es la ventaja de estar más cerca de la lira que de la guitarra. Mara, mara, mara, mara. Sí, está bien, de vuelta ese audio suyo porque recuerda momentos clave, que ha habido varios, ¿no? Del tema del agua crítico, digo, en el Uruguay. Más la sequía esta que dejó sin agua a Montevideo y algunas ciudades del interior, esta última. Creo que fue el 21, el 20, no me acuerdo dónde fue ya, 22. Pero después esa sí, esa que menciona ahí de cuando habilita la ley en el gobierno de Vázquez, ¿no? Porque alguno no se desayuna que nosotros pegamos también a las cagadas de izquierda, ¿no? Y fue en el gobierno de sí, de Tabaré, que se habilita la ley del agua, era, se llamaba así, ¿no? Que habilita la construcción de represas y de... Bueno, de hecho, en base a esa ley han hecho cualquier cagada después, ¿no? Para privatizar el agua, sí, yo recuerdo esa campaña. Y ahí se puede, es una fuente, Foses, sí, se puede consultar con alguien. Creo que nosotros tenemos un asesor ahí, metido ahí adentro. Le voy a preguntar ahora mismo, le voy a mandar este audio, a ver si se despierta y nos manda algún informe de esa época. Buenas tardes, ¿qué dice Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha pasado? Sí, me toca a mí ahora, este horario que me toca a mí. Bueno, dale, te tomo la palabra. Jugás primero. Tenés que jugar. Había mucha plata el otro día, yo como no juego, tengo pocas chances acá. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Che, Jorge, ¿cómo estamos? Acá andamos laburando entre Boca. Che, la verdad que sí, que tenés razón. No hay quien me saque por el monte. Tema que trabajo de lunes a viernes y sábado y domingo tengo full y... No hay tiempo, che. Pero la verdad que tengo las ganas de pescar, loco. Ahora, la otra semana, calculo que yo voy a andar trabajando en la vuelta de Dichona y voy a tener más tiempo, ¿viste? Te estoy debiendo esa pesca, te la estoy debiendo. Y la botella de Fernet la traje. La tomé nomás, pero vos contá con la botella cuando vayamos a salir. A mí no me gusta mucho ese collete, ¿no? Hay que ver cómo la historia cumple ciclos con firmeza. Quiero ver el nuevo tiempo y bien bailar de bien, che. Seguro, sí, los perritos ya, su momento ya pasa nada. A otro estatus, otra vida, ¿no, che? Sí, hoy vinimos temprano. Bueno, en la ruta 90 no descubro nada, ¿no? Pero mamito. Diga que esta vez fuimos solo hasta sur, o sea, hasta ahí está la curva de Algorta. Después había una neblina, loco. Pa, muchacho. Y en una se me durmió todo el cuadro, entonces venía como mucho silencio, ¿viste? Pero bueno, se driblió bien la ruta. Y a las 10 ya estábamos acá, de Montevideo. Mi esperanza es tu esperanza, caminando venceremos, venceremos con vertedero, atento lagarto del vertedero. Ya estamos en la ruta de los charrúas generando los audios para la noche de hoy. Dice que se generaron muy buenas ganancias en la en el puesto de las redondas ahí en la portera del parque. Y eso que subieron 4 grados, la gente sigue consumiendo igual, noche. Eso es lo bueno. Yo pienso que con 4 o 5 meses de trabajo ya te puedes retirar con una buena ganancia. Depositar todo en Coteau Banco. Acá voy sobre la ruta de la Chorrúa, sigue el tránsito, che, pero ya es menos. Ya al finalizar estos 2 fines de semana que incluyeron el aniversario de Macondo, ya la gente se retiró, se fue hoy el asesor Gavilán. Pero se anuncia para los próximos días nuevas visitas, che. Pero impresionante la cantidad de gente que anduvo anoche. Bajo un cielo luminoso y bello, todo el mundo pasará bailando. Mi bandera es tu bandera. Te aviso que saqué 5 de oro con los números que vos pasaste. ¿Cuánto te tengo que dar? Che, 06 y 07 salieron, fíjate. Te dije ayer. ¡Qué cagada! Bueno, anda tirando los números que voy a hacer el esfuerzo. Te voy a mandar plata ahora nomás en cuanto vayas a cobrar. Yo estoy por ir a cobrar. Venceremos, compañero. Venceremos, así, así, compañero. Venceremos, compañero. Venceremos, así, así, compañero. Bueno, ahí le mando el aporte musical para la noche de hoy, ya que la gente anda allá por el norte argentino con ganas de cruzar pa mis pagos de Bolivia. Yo nací sobre esta tierra, con esfuerzos sobrehumanos, conseguí seguir viviendo con los otros indoamericanos. La de Montiel tiene algo que ver con nosotros ahí, Paysandú, porque el hombre había ido a cantar a Paysandú y bueno, andaba con chofer, porque claro, viajaba de un lado para el otro el hombre haciendo concierto y había cruzado a Paysandú a cantar y ya de vuelta en Entre Ríos, mientras iba en el viaje, que no iba chofereando él, lo chofereaban, dice que escribió esta canción al pasar por el pago donde parece que había vivido algún tiempo. Mi esperanza es tu esperanza, caminando venceremos, venceremos, compañero. Y mire, viene al tema porque en el campamento se habló un poco de eso, ¿no? Yo hace más de 30 años que vivo en Montevideo, sin embargo, no soy de acá. Quiero ver el nuevo tiempo y bailar en esta fiesta, que mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza, caminando venceremos. Que lo parió, ahí tienen varios audios de lo que han llegado en la jornada de hoy. Está poco organizado por quien les habla, pero bueno, está bueno porque es un crisol de ideas, ¿no? Los temas eran los viajes y la ecología, el medio ambiente, por sugerencia del amigo Brum, de ahí del otro lado de Quehuaychico. Dice, tendrían que decir alguna palabra. Y nosotros nos vimos de figurilla porque los expertos nuestros son esas personas que nombramos en el audio, ¿viste? Viña, Bacheta y Gudinas. Sobre todo Gudinas en los últimos tiempos tiene artículos bien precisos, ilustrativos, descriptivos, potentes sobre lo que le está sucediendo a Latinoamérica, lo que le sucede al mundo, pero en particular la mirada es sobre Latinoamérica. Yo se los recomiendo especialmente, si no se los dije antes, agregando lo que dijo Daniel hoy temprano. Si pueden buscar los artículos, Gudinas tiene un sitio web, no sé cómo se llama, un blog, no sé, es un sitio fijo. Y además escribe en diversos medios del Uruguay y de Latinoamérica y el mundo. Yo vi hace pocos días un artículo de Gudinas en Le Monde. Le Monde. No publican a cualquiera, no, a mí no me van a publicar, pero el tipo está pegando en el punto sobre lo que está sucediendo con la marcha de los países sudamericanos y cómo están entregando el rico patrimonio, che. Un cielo luminoso y bello, todo el mundo pasará bailando. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Y bueno, y el otro tema era más mundano, más fútil. ¿Qué eso? Bueno, pero quién sabe, tiene una explicación. La cantidad de gente que se largó a la carretera anoche, nosotros lo percibimos inmediatamente en esta comunidad pequeña, o culo del mundo, como le decimos Macondo, porque vemos un auto cada dos minutos, cada un minuto, en una comunidad totalmente lateral de las rutas más transitadas. Me imagino lo que debe ser el resto. Tiene varias cuestiones para analizar esto, pero la que mejor se me ocurre a mí para debatir y en la que todavía no tengo respuesta, le preguntaba al Nacho Carbonero hoy temprano, que es también, que él también viaja, que viste que para viajar precisás como tres o cuatro factores que son indispensables, si yo no estoy diciendo bobada, ¿no? Plata, tiempo y vehículo para empezar. Entonces, que vos veas mucha gente en la ruta no es un tema pasajero. Capaz que habla bien de lo que está sucediendo con el mercado laboral. Viste que trato de ser lo más, de mirar sin fanatismo en este caso. Calculo que alguno me va a caer y decir, vos te parece que va bien la cosa. No, no, no me parece que vaya bien, ni a mí me va bien, pero veo que la gente está viajando. Que es un, como dije antes, un derecho humano, pero que necesita del dinero, el tiempo y el vehículo. Que no tiene nada que ver cómo viajaban antes, che. Que es lo que está haciendo el Darwin. El Darwin salió sin vehículo, ¿viste? Ahí tenés. En ómnibus. Bueno, hay un vehículo ahí, ómnibus. Plata no sé cuánto llevaba. Después le voy a preguntar. Y el objetivo es valioso, precioso. Para mí el Darwin está haciendo la ruta el colla, che, Chile. A mí que sí. Coya. Dios luz, Dios luna, un campo de estrellas, Darwin está haciendo la ruta del Colla. Rosa de estos vientos en América inmolada, ruta del Colla, rabia de siglos en marcha, Dios Padre. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Tremenda emisión anoche del Empalme, anoche, correle, con el informe de Andino de Darwin, comiendo estofado de llama, che, allá en la frontera de Tucumán con Salta, che. Y ya pronto a abordar el tapón del Darién. Mirá, Chile, vos estás escuchando todavía esta canción, es un himno. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Tili Mani, el aparecido. Recuerdo que de nuestra sección, recuerdo que la última vez que estuvimos por tierras trasandinas, cuando nosotros también viajábamos, che Leo, estábamos en una sobremesa en Talagante, en la zona metropolitana de Chile, con unos amigos que gracias a Dios todavía los tenemos ahí, tomando unos vinos chilenos, y nosotros traíamos toda la, ¿cómo se dice? Todo el capitalismo encima, la promo de acá, ¿viste? Porque estábamos en camino de ser consciente, de ser medianamente, mínimamente consciente. Entonces el tipo me dice, ustedes tienen buenos vinos, me hizo un hombre de edad ya, que tenía sus viñedos, me dice, ustedes tienen muy buenos vinos también, me nombró dos o tres de acá. Le digo, sí, yo sé poco de vino, pero me gusta ir aprendiendo. Entonces me dice, el mejor vino de Chile es el Undurraga. Mirá vos, anécdota sin gran pompa anoche. Para la noche de hoy no te pierdas el informe de Chilo del campamento ese que hicieron sin avisarme. Dice que está de amargar. Me mandó una foto acá, pero veo una precariedad. Veo dos cagados de frío al lado de un fuego, che. Dice que le castañaban los dientes, che. Y bueno, ustedes se han olvidado que están viejos también, porque nosotros vamos más viejos, pero ustedes ya están viejos. Ojo con los campamentos en invierno, ojilla, te lo dice un viejo montará. Si no vas a un lugar con mucha leña y bien adobado y con bastante con bastante especia, te da vuelta como una medianoche. No son los campamentos de los años 90 que andaban cayéndose los camiones arriba de los guayabos. No, esto ya es bravo ya. Hijo de la rebeldía. Vamos, Correa, vamos que vamos. La ruta a los charrúas concurrida, me imagino. Me imagino. Con dron y todo, Se desfile hasta ahora de una cosa de loco. Lleno de caballo. Como es tradicional en Guichón y Milicos y aviones y los Hércules sobrevolando Guichón. La puta madre. Qué lo valió. Sí, buen día. Sí, está bueno. Buena música también. Está muy lindo, está muy lindo. Bueno, sí, y no sé cómo es el tema ahí, pero cuando está en vivo ahí, si se puede mandar audio o hacer alguna conversada, ¿no? Así, o si el sistema es así que usted guarda, junta audio y después lo va echando con la... No es para llegar a discutir ni por nada, porque la verdad que no da para... A esta altura del partido no da para discutir, ni andar polemizando, ni nada, no da para eso. No. El derecho de vivir en paz. Víctor Jara. El derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Che, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Che, Jorge, vos sabés que no, acá está, hay una neblina, está medio lloviendo. Mirá qué lindo. Acá hizo unos días templados también. Pero mirá que hace frío acá, el departamento que ha metido más frío, ¿sabes? Por lo que yo veo, por los pronósticos. Pero mirá, no ha ido el que va, mirá, le arrastra. Pero igual dentro de unos días dan unos días a ver el día. Che, dale buenazo, Jorge. Un abrazo. Pasa lindo. Sí, ahí uno de los departamentos que hizo más frío, pero bueno, estaba, che. Zafaste el invierno, que es congelado la sierra ahí, los capichos, todo, quedaban duros, quedaban, la gente los agarraba, los tenía que echar un chorro de agua caliente por arriba para llevarlo para las casas, tan quedado todo estaqueado ahí, sí. Che, vos llegaste después ya del frío, me parece. Bueno, andá viendo ahí cómo están las sierras de minas, noche, que estaba tocado de minas ahí, noche. Que la tiró a 6 oyentes para el empalme por ahí que precisamos. Revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Bueno, está dejando un saludo para Radio Le Palme, que queda ya para los próximos 4 o 5 años. Un buen saludo mandá, saludá a los amigos antes que marchemos todos para el tapón del Darién, che. Que ya vamos quedando poco, che. Mandá un buen saludo y reportate con el empalme Radio Roque, che, que te vamos a poner una canción de aquellos tiempos de los 90. No. Y ayer andaba laburando. No, pero no me lo pasaste. Creo que no. A morir que, caminando ahí, que andamos laburando un poco, no camines tan rápido, te va a dar una fatiga. Yo que sé que el hidrógeno verde, lo único que conozco es el violáceo, que es lo más parecido al vino que hay. El derecho de vivir, poeta. Recordamos perfectamente la sugerencia que te ha hecho sobre el hidrógeno verde. ¿Quién puede saber de eso? Le voy a preguntar a ver a nuestro especialista, quién tenemos, el ñoque. Le voy a preguntar al ñoque. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir. Además, decir que nunca más volví a la zona de ese tramo que hicimos en canoa. Nunca más, no tuve la oportunidad. De Paso Monzón hacia Ruta 3. Por lo tanto, nunca más crucé por la desembocadura del Bacacuá, que es una zona que estuvo habitada en 100 años atrás por algunos antepasados nuestros. Porque nosotros hacemos la historia de la zona y del lugar, y un poco de genealogía, y hemos descubierto esas cosas. Es un lugar bastante poco accesible, ¿no? Desde tierra. Entonces, es más dificultoso. Yo amagué un par de veces ir ahí, al Paso Monzón nomás, pero que es un lugar que conozco, pero no me atrae demasiado. El Bacacuá está más abajo, y es una zona impresionante. Y nunca más volví a sacar tararía con anzuelos hechos con alambre de pozamate tampoco. Bueno, nunca vi una laguna que saliera tanto pescado como esa que fuimos perdida, que había encontrado cabillón en el medio de la espesura, ¿no? Eso es increíble. Un día me gustaría, bueno, para decirte, para hacerla corta, ni la foto vi yo. No sé cuántas veces tuve 100 años pidiéndole a Heller que me pasara la foto, nunca me dio pelota. Lo que da también, viste, si yo tengo alguna falla, ahí hay una falla enorme, ¿no, chico? Eso es, ya es de paisano haber respondido con eso, ¿no, chico? Pero bueno, está. Esto lo voy a poner al aire, te aviso, porque esto Heller lo sabe y yo se lo he dicho. Y mire, viene al tema porque en el campamento se habló un poco de eso, ¿no? Yo hace más de 30 años que vivo en Montevideo, sin embargo, no soy de acá. Con el favor de mi Dios, Violeta Parra, La Carta. Ahora son 22:43 de este 22 de julio de 2024. Me hizo acordar acá el oyente. Me dice: mirá, que siempre decís vos que hay que decir la hora y la fecha. Claro, esto ya lo explicamos nosotros. Dentro de 100, 200, 300 años, si existe Internet Archive, van a darle play a este audio. Si quién puta está hablando ahí, quiénes son los otros también. ¿De qué hablan? Porque no van a saber ni de qué hablamos. Nosotros estamos más cerca de los indígenas que del capitalismo. Eso me queda claro a mí, che. Los que son del grupo Ñacurutú, por lo menos. Estoy buscando acá la anécdota de campamento del año 98 que me mató el Chile. Dentro de la desorganización general que tengo, no encuentro, che. Yo sé que la tengo porque la guardé acá, pero no la encuentro. Mientras tanto, seguimos escuchando a Violeta. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo. rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Atento, Cabrera Zarilla, vamos generando los audios para la emisión de esta noche. El Empalme no para. Tenés que abandonar el traverso, se escucha la voz un poco cansada. No hay cuerpo que aguante si te tomas 17 litros de traversa y después te vas a trabajar todo el día. Para mí que tenés que aflojarle al trabajo. Ya que estamos con este disco que nos ha gustado muchísimo cómo está grabado, yo dije qué bien que graban ahí en Chile y resulta que está grabado en París. Los Jaivas, Chile, 1982. Tremendo disco, che. ¡Aconcagua! Dicen que es mejor que Las Alturas de Machu Picchu. Dice un mensaje acá, no te olvides.